Estamos aquí de vuelta en su programa Hijos de la Tierra y vamos a hablar sobre lo que pasó este 24 de mayo en la ciudad Monstruo. Se llevó a cabo el Carnaval del Maíz. El Carnaval del Maíz es la respuesta mexicana a la convocatoria de la Marcha Mundial contra Monsanto, esta compañía transnacional que busca apropiarse de la vida, busca patentarla y ponerle un precio. El Carnaval del Maíz es un espacio de confluencia en donde diferentes colectivos colaboran con el fin de defender el derecho que tienen las campesinas y los campesinos de seguir existiendo, de seguir siendo, el derecho de la madre tierra de dar vida, el derecho al campo de existir, pues gracias al campo existe la ciudad. En el Carnaval del Maíz somos varios jóvenes de la ciudad preocupados y preocupadas por la situación del campo. Sabemos que gracias al campo tenemos los alimentos que nos han nutrido durante miles de años. Actualmente queremos seguir consumiendo alimentos campesinos. No queremos comida chatarra, ni comida gringa, ni comida genéticamente transformada. Queremos frijoles, quelites, chipiles, atoles, calabacitas, chiles, chayotes, chilacayotas y el sinfín de alimentos de nuestra deliciosa cocina mexicana. Decidimos carnavalizar la política y politizar el carnaval porque queremos innovar, jugar y burlarnos de nuestros sucios políticos y de las sucias transnacionales. Queremos también evitar la confrontación y la represión. Y ante todo, queremos hacer un llamado a reírnos, a festejar y a gozar la vida. Los de arriba quieren la muerte, aquí abajo queremos la vida. En la ciudad Monstruo nos dimos cita en el Ángel de la Independencia y después de lanzar unos polvos de colores que simbolizaron la lucha entre la vida y la muerte, salimos en carnaval hacia el Monumento a la Revolución. Durante el carnaval escuchamos en viva voz de mujeres activistas los peligros de los transgénicos en la salud, el medio ambiente, la economía y, en general, en todas las esferas de la vida. Al llegar al monumento nos recibieron talleristas y grupos autogestivos que trabajan en torno a la cosmética natural, el intercambio de semillas, la alimentación, entre otros temas. Se dio lectura a un pronunciamiento del Carnaval del Maíz, se dio un saludo a los compañeros zapatistas que ese mismo día celebraron un evento conmemorativo en memoria del compañero Galeano y se anunció una convocatoria de arte. También escuchamos a Maya Valleseca, a Lengua Alerta, a Olinka, a Moyeney, a la División del Norte, y este concierto se interrumpió por una lluvia torrencial que nos hizo recordar que nosotras y nosotros como seres humanos debemos de ser humildes ante la fuerza de la tierra y de la naturaleza. Aquí los dejamos con un extracto del audio del pronunciamiento. El año pasado, miles de jóvenes de cuerpo y de espíritu salimos a la calle como Carnaval del Maíz en México. Acudimos al llamado para unirnos a la Marcha Mundial contra Monsanto porque estamos convencidos que las empresas como Monsanto quieren controlar nuestras vidas y lucrar con nuestros alimentos. Carnavalizamos la protesta porque queremos celebrar la vida y la diversidad de México, así como la cultura campesina e indígena que nos ha enseñado a compartir en comunidad. Por eso estamos aquí y nuevamente salimos a las calles para decir que tenemos alternativas viables frente a un sistema económico y político que nos oprime y nos excluye. Alzamos la voz para cantar, pero también para mostrar el descontento frente a un sistema que promueve la descomposición social y la devastación ambiental. Se nos ha impuesto un tipo de progreso que solo genera desigualdad, tanto en la ciudad como en el campo. Este último sector ha sido el más golpeado, pues se han profundizado seriamente problemáticas de diversa índole, que van desde el aumento de la pobreza y la exclusión social hasta la agudización de diferentes procesos como la violencia, la migración, la desarticulación de la producción campesina, el deterioro ambiental, así como una fuerte crisis y dependencia alimentaria a nivel nacional. Los jóvenes sabemos que aunque nos han estigmatizado de muchas formas, somos una parte más de la fuerza que moverá a este país. Por tanto, queremos y exigimos un futuro mejor. Sabemos que tenemos muchas oportunidades y opciones. Una de ellas está en la posibilidad de decidir cómo nos alimentamos. Por ello, nosotras y nosotros invitamos a ser parte de la construcción de un movimiento que luche por la libertad y por la vida. En estas colectividades que hoy se unen en el Carnaval del Maíz, mostramos todas esas opciones creativas que estamos desarrollando para alimentarnos, para intercambiar nuestros productos bajo un esquema de comercio justo e incluso para producirlos, revalorando la agricultura. Para emprender este proceso necesitamos caminar y luchar junto a las y los campesinos, a los indígenas, a quienes el gobierno de Salinas condenó a su aniquilación y a quienes se han convertido en migrantes ilegales, sin ningún derecho y que a pesar de ello siguen siendo orgullosos mexicanos que continúan mandando sus remesas para sostener este país y seguir produciendo casi el 40% de los alimentos que comemos. Han pasado 20 años ya desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio y se decidió por un modelo que importa alimentos y expulsa gente. Por este modelo que nos ha sumido en el hambre y la obesidad. Como un golpe mortal al pueblo de maíz, ahora se pretende permitir el cultivo comercial de maíces transgénicos a transnacionales como Monsanto, DuPont, Bayer y Syngenta, que controlan el 95% de los transgénicos a nivel mundial y el 55% del mercado global de todo tipo de semillas comerciales. Esto se ha traducido en que el 82% de las semillas comerciales están actualmente bajo propiedad intelectual, o sea, privatizadas por Monsanto. Sus herbicidas, sus insecticidas y sus semillas tóxicas representan la muerte y la violencia contra el pueblo mexicano. Una pesadilla que no podemos aceptar. Peña Nieto continúa con el mismo modelo impuesto por Salinas y por el PAN, que nos hunde en la miseria y el hambre. Sabemos la gran mentira que representa esta iniciativa: aprovecharse de la pobreza con fines electorales. La perversión de este sistema es generar más pobres, pues saben que si la gente tiene necesidades, votará por ellos a cambio de una mísera limosna. Asimismo, la tan anunciada reforma al campo solo busca profundizar este modelo, pero eso no lo permitiremos. Hoy sabemos que tenemos una gran responsabilidad y un compromiso por encima, por encarrilar este país ante el desastre al que se le ha conducido. Y tenemos una propuesta clara que inicia por la defensa de una cultura milenaria que no solo produce alimentos, también genera agua, aire, bosques, los recursos naturales que ellos quieren, minerales y una forma de relación con la naturaleza que permitirá la sobrevivencia de la humanidad más allá de la modelada del depredador. Si desaparece la agricultura campesina, la que permite la riqueza de nuestra comida mexicana y que sea patrimonio de la humanidad, desaparecerá la diversidad. En México tenemos un patrimonio único en diversidad, cuyo mejor representante es el maíz, nuestra planta sagrada que buscan apropiarse las transnacionales. Nos pronunciamos por la defensa del maíz tradicional, de las semillas nativas y del sistema milpa, que durante siglos han alimentado sana y nutritivamente al pueblo mexicano y que ha sostenido la economía de miles de campesinos y campesinas. Aquí estamos, construyendo con alegría un mundo nuevo, en el que todos quepamos y que tengamos el derecho a alimentarnos bien, a gozar de la salud como un derecho, en un ambiente sano, en el que nuestro destino no sea ser obesos, ni malnutridos, ni alienados a un sistema. Hoy queremos impulsar un mejor andar y por ello nosotros los jóvenes y las jóvenes tomamos las riendas para celebrar la vida, lo que nuestras culturas y la tierra nos han dado, el maíz y la milpa. Desde aquí les decimos ¡adiós, Monsanto! ¡Cultura campesina! Yeah. ¡Campesinos de regreso! Para que toda la gente, para que toda la vida pueda ser libre. ¡Viva el carnaval del maíz! ¡Viva! ¡Viva la agricultura campesina! ¡Viva! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva los pueblos del maíz! ¡Viva! ¡Somos de maíz! ¡Viva! ¡Somos historia! ¡Viva! ¡Somos cultura! ¡Viva! ¡Somos rabia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el maíz! ¡Viva! ¡Libre de transgénicos! ¡Viva! Que por los aires libre vuele, que por los aires.